en Costa Rica. La entrega de los Premios Nacionales de Cultura 2022 estuvo marcada por el descontento y las manifestaciones tanto dentro como fuera del Teatro Nacional en el centro de San José. Desde temprano, artistas e integrantes del sector cultural se reunieron en la Plaza de la Cultura, al costado del Teatro Nacional, para mostrar su oposición a la propuesta de recorte al presupuesto del Ministerio de Cultura, impulsada por el actual gobierno de Rodrigo Chávez. Varias de las personas artistas premiadas utilizaron la ceremonia como una oportunidad para enviar un mensaje crítico a la ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, quien confirmó que el Ejecutivo planea recortar más de 4 mil millones de colones del presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud en 2024. Durante los Premios Nacionales de Cultura, un grupo considerable de personas galardonadas subieron al escenario, sin micrófonos y sosteniendo pancartas en contra del recorte. Interrumpieron el evento para leer un manifiesto firmado por 43 de los 45 ganadores de los Premios Nacionales de Cultura. En dicho manifiesto expresaron su preocupación por el impacto que tendría el recorte presupuestario al Ministerio de Cultura. Consideramos que esta medida de desfinanciamiento tendrá un impacto sensible en el quehacer del ministerio y en los servicios que este brinda, además de que redundaría en un debilitamiento del sector cultural como un todo. También deseamos expresar nuestra preocupación por el despido ordenado por la señora ministra Nayuribe Guadamuz Rosales de tres de las jefaturas de órganos adscritos al Ministerio de Cultura y Juventud y de una de sus direcciones internas, sin ofrecer a las personas en cuestión ni a la opinión pública una explicación satisfactoria al respecto. Llamamos a la ministra Guadamuz a velar por los intereses del sector y le urgimos a asumir una postura de escucha y de receptividad para con las voces que expresan disenso respecto al rumbo que ha seguido su gestión. Consideramos que la cultura no es un bien prescindible ni una actividad meramente decorativa o de segundo orden, sino parte integral en el desarrollo social y en la consolidación de una cultura plural y democrática, por lo que instamos a las autoridades del Ministerio a generar puentes de diálogo con el sector del cual formamos parte. ¡No más recortes! ¡Cultura! Desde Voces Nuestras estaremos atentas a cómo se desarrolla este tema, así como a las respuestas tanto del gobierno como de la comunidad artística.